Muy buenas noches a todos los radioescuchas de la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 8 de agosto. Estamos bueno, casi mitad de mes ya. Está brígido, se viene septiembre. Se viene septiembre, ¿qué pasa? Hay algunos le prenden velita, va a pasar agosto. Claro, ahí un saludo para todos los vegetators. ¿Qué pasa? Aquí el memo igual está pasando viola. ¿Sí o no? Bueno, hoy día estamos con una sesión especial. Tenemos unos invitados especiales hoy día. Aquí los vamos a dejar como siempre en la rama ahí hasta que volvamos del primer tema que nos brinda ahí J. Locuaz en los controles. A la gente que nos está escuchando nos puede llamar al 2564-3848 y se puede comunicar con nosotros por el Facebook, ¿no, compadre Memo? También la gente que no es de acá, de Los Espejos, nos puede escuchar también por www.experimental.cl y la gente que quiera comunicarse vía no telefónica, sino que quiera mandar un saludo, algún comentario, también lo puede hacer en el muro de Raíces Poblacionales. Y la señal online, brother. Ahí que le diga a la gente www.experimental.cl para que lo escuche around the world. Así que ya saben ya. Compadre J. Locuaz, ¿cómo estamos? Listo, entonces nos vamos con el primer tema, cortesía de mi compadre ahí en los controles. Y de vuelta ya nos venimos con la entrevista a los invitados especiales que tenemos hoy día. Esto es Raíces Poblacionales y comienza de la esquina a tu parlante. Avanza sin pausa, te lanzo al frío, volar lo siento. Mi cambiante cuento que te escupo al dispararte, cierto. Fenomenal me siento al liberar mi texto, melodía sin final. Mediodía en cortar tu cuerpo, tu llanto, el soneto. Ay, que bien me siento con tu llamar mugriento. Apesta mi sentido inquieto, puesto en el maligno músculo de mi cuerpo. Cada día sediento, mi egoísmo incierto. Yo te espero en el infierno. Tengo ese odio grato, adormecido al rato. Vuelvo al círculo vicioso, muerte en los brazos del oso. Verse boom y gozo, hace vibrar mi sonido hambriento. Puesto en el lugar más fuerte. Contra el viento, mi supuesto amor ingrato, bruja llena de arrebato, tal vez bueno el tacto en el desacato, plasmo el plan intacto que se atreva a desafiar el pacto. Vente Marco, que de aquí soy la que apunta el arco, nace y salte ya de tu consola, tu espejo tiene tu alma, ego la devora, perdón la demora, fue por dar mil voladoras, horas viajo sola yo y mi bombadona, no hay metadona, solo metas y zonas, zorras, lobas, perras, salgan si quieren guerra pues corran, aquí no callo por miedo, callo al respeto, orgullo en mi pecho, sangre familia en el lecho, en el lecho, en el lecho, sangre familia. En el lecho, sangre y familia, familia, sangre y familia en el lecho, en el lecho, sangre y familia, sangre y familia en el lecho, en el lecho, en el lecho, sangre y familia, sangre y familia en el lecho, en el lecho, en el lecho. Concluye mi visión, viajo hasta la estación, piso segura, con mi alma dura, el sol madruga, mi pieza oscura, sample y locura, rima y figura, se encajan las fisuras, mosaico arcaico, cada día traigo hechizo anal, con tus zapatillas anal, con tecote suelo, sufren tu pensamiento falso de resistencia, la pestilencia, puro comercio, tu culo y a la percha, tu prenda de certero, moriste cuando viste la que te hechizó entero, y así comienza el duelo, apuesto tal vez caigo un agujero, y bueno, más disfruto el freno, el fuego enredadero, que siga el verdadero, que siga el verdadero, palabras nacidas en el pleno vuelo, dona mala bomba, quiero, fuego enredadero, cultivando el terreno, que siga el verdadero, que siga el verdadero, palabras nacidas en el pleno vuelo, dona mala bomba, quiero, fuego enredadero, cultivando el terreno, que siga el verdadero, pleno enero, sueño, tropical isleño, no me frunza el ceño, señora, puesto que se encuentra en el lugar, aprovecha llevar lo que se está por quemar, normal, entiendo y tú, paranormal, a la quinta normal, sola empiezo a alucinar, disfrutar, caminar, con la mente bien prendida, mientras dos tienen toda la TV encendida, mierda y porquería, ve más del que dirían, siente ideología derritiendo la bufía, o caíste en tu propia trampa, pasa la balanza, mira tus andanzas, tranzas, flash, solo con policías. Si la palabra entera termina la cobardía. Que siga el verdadero. Palabras asesinas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero. Fuego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero. Que siga el verdadero. Palabras asesinas en el pleno vuelo. Dona mala bomba, quiero. Fuego enredadero, cultivando el terreno. Que siga el verdadero. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temazos cortesía de mi compadre J. Locuá ahí, que nos regaló para empezar este programa. ¿Qué escuchábamos ahí, compadre Mati? Escuchábamos a Rayen Alguid. Rayen Alguid. Que hace un tiempo atrás ya un... Un buen tiempito un ya buen atrás, tiempo ya. Estuvo aquí con nosotros compartiendo su música y conversando. El primer tema que escuchamos lleva por título Sangre y el segundo Familia. Así que ahí Rayen Alguid, ahí un saludo si nos está escuchando a la socia. Ya, ¿para qué vamos a darle más vuelta al asunto? Estamos aquí con los cabros de Sur Sucio. Hoy día aquí vienen a presentar su trabajo. Ahí, para que saluden los cabros. Buena, buena. Vale, cabros, por invitar. ¡A mala clase! Así que aquí hoy día están acompañándonos en el programa para hablar sobre su último trabajo, Sonido Ilícito. Exacto. Y vamos a estar aquí escuchando los temas del disco, hablando sobre el grupo, sobre el disco y ahí al se estilo, tiene alguna sorpresa también para el estilo Raíces Poblacionales. La sí, gente que pues, nos escucha de eso se trata. Sabe de qué se trata. Adelante, como dicen los cabros ahí. Sí, pues. Oye, cabros, ¿sabes que yo venía craneando una pregunta en el camino así? Y es como, ¿cómo ustedes definen a Sur Sucio? ¿Cachai? ¿Qué es Sur Sucio? Para explicarle a la gente que no... Que aún no ha escuchado su disco. Diversidad. Ya, mira, igual un saludo a toda la gente que está escuchando. Vale por escuchar, apoyar y todo. Y vale por invitar igual. Y bueno, mira, Sur Sucio primero partió juntándose en la plaza con los cabros. Como hartos grupos que parten hoy en día. Tiempo antiguo también. Y partió siendo como una junta de todos, po, cabros de Santa Olga, de aquí de las poblaciones, po. Después ya se fue achicando de a poquito, cerrando el círculo. Y ya quedamos trabajando aquí los que veis aquí, po, ¿cachai? Somos seis, con mi compadre Jano Avión. Que los de estar escuchando, un saludo para mi hermano ahí. Para todos los cabros del espejo. A todos los y... cabros ahí, cabros, represent. Y no, más, Sur Sucio más que nada es como la junta de con los cabros aquí para crear música, ¿cachai? Pasarlo bien un rato y todo eso, ¿cachai? Aparte de hacer todo lo que tiene que ver con hip hop, así. Claro, ¿cachai? Aparte de juntarnos en la plaza y toda esa weá, un día nació la idea de decir, pongámosle nombre a esto, ¿cachai? Y no sé, pues somos del sur de la capital y somos raperos, pues somos de la plaza y... Sucio, ¿cachai? Salió del core, así que ahí se creó Sucio y como dice mi pana ahora aquí, trabajando los que somos nomás, ¿cachai? Creando para arriba. Oye, ¿cuándo empezaron a incursionar en la música desde un principio? ¿O fue una evolución? ¿Primero empezaron no haciendo otras cosas o solo música y otras ramas del hip hop representadas en Sur Sucio? La idea empezó en realidad juntando, ¿no? De ahí salió todo. De ahí se empezó a fluir y la cosa salió sola. El trabajo que tenemos ahora en realidad tiene hasta rato trabajado así. Y lo que pasó es que de repente salió solo, ¿no? Como que terminamos y materializamos y con el tiempo me iba aprendiendo cosas, como todos los locos rappers. Y aquí son los cinco que están acá, son los MC. Sí. Claro, falta uno. Yeah. Saludos, pa. Saludos, como dice de aquí. Brother, Chevy Dog, bueno, esto, como ustedes dicen, aquí esta weá empezó hace mucho rato, Sur Sucio, aquí van dos grupos, somos La Mala Clase, Cope Crew, somos tres cabros de Los Espejos, Gil de Castro, Mala Clase de Los Espejos Viejos, guacho, y bueno, nos conectamos y hicimos música buena, hemos focalizado hartos temas, hemos sacado hartos temas adelante, ha sido el trayecto. Bueno, hermano, yo soy el Chevy, el colado de los Sur Sucios, que llegó al final, aquí rapeando, representando, hermano, haciendo algo productivo, algo que te saca a la esquina, que te hace disfrutar, salirte de la bola. Bueno, va a campo, y ahí tirando para arriba nomás, y voy a seguir aquí. Cabro, ¿ustedes qué es lo que intentan reflejar en sus temas? ¿Cuál es el mensaje que se transmite a través de sus canciones? Más que transmitir algún mensaje, perro, nosotros hacemos música y escribimos lo que vivimos el día a día nomás, perrito. Nosotros no tratamos de transmitir ningún, no sé, mensaje político, alguna creencia religiosa. Nosotros somos raperos de la plaza y escribimos nuestro día a día, ¿cachai? Exacto, nos gusta el bombo y caja y un sample encima. Y ahí nosotros nos desenvolvemos y eso es todo. Y todos tenemos la misma mente, nadie tira para otro lado. Eso es lo bueno, ¿cachai? Todos se desenvuelven dentro de lo que es el rap y sus propias creencias. Y eso. Exacto, aquí no tenemos, sacamos una temática y a eso nos dirigimos. Todas las mentes que estamos aquí en esta radio. Y tratamos de hacer lo mejor posible para nuestro oído y los oídos que están en estos momentos escuchándonos. Y transmitir un mensaje bueno, no que no sea el mismo esquema de todo, de política, de educación, no, bueno, el desahogo lirical de semana, del trabajo, del estudio, de tu familia, tienes que dividir el tiempo con tu grupo, ¿cachai? Si querés seguir trabajando en lo que tú te desahoga, sigue haciéndolo, no, que no te atrape lo que a todos no atrapa, ¿cachai? Eso es lo ideal. Oye, y a propósito de lo mismo de la música, ¿cómo ha sido el proceso de creación? ¿Dónde se hace? ¿Quién es el beatmaker? ¿Quién se encarga de hacer la música? ¿Cómo se la distribuyen? ¿Cómo distribuyen, por ejemplo, también la letra? Hoy tú empezás, el que sigue. ¿Cómo es ese proceso de creación? ¿Junto, individual? Bueno, expliquen un poco. Aquí tenemos un compañero, Raptor. Les puedo hablar un poco de lo que nos transmite a nuestro oído. Bueno, mira, lo para empezar, ¿cachai? Siempre fumándose un buen pito. Y exacto. Buscar recopilar vinilos, ¿cachai? De repente del video te sale el vinilo a Luca y saca ahí hartas pistas, samples, ¿cachai? Lo que ocupáis. Y casi, bueno, primero con el sonido de vinilo porque la fidelidad, ¿cachai? La calidad que tiene es otro tema, ¿cachai? Entonces, parte primero con eso, ¿cachai? Buscando un buen sample, ¿cachai? Recortándolo, ¿cachai? Armando el beat primero. Y después viene ya, ponte tú, se los paso a los carros, si les gusta a todos, ¿cachai? Lo conversamos. Y después ahí empezamos a escribir, a mí me salió esto, no, de esto, ¿cachai? Ya, de esta guapa sale el tema. Y lo bueno que se están construyendo, harto material se está juntando. Después de Sursucio se propone que vamos a seguir trabajando en lo nuestro, ¿cachai? Ahora están llegando nuevas ideas. Estamos en proceso de recopilar pistas, ¿cachai? Exacto. Que como es lo primero, ¿cachai? Como empezamos antes, yo encuentro que empezamos desordenado, como el primer trabajo, ¿cachai? Empezamos trabajando como ya hicimos este tema y ahí se guarda nomás. Salieron videos que los cabros participaron. ¿Cachai? Ahora no, ahora va a ser como todo bien ordenado, ¿cachai? Como para empezar a trabajar así bien, como corresponde, ¿cachai? Como de una pura línea, ¿cachai? Para que sea al final un sonido de una pura línea. Porque este es su primer disco. Este es el primer disco en conjunto. Y este disco trae temas antiguos también, me imagino. O sea, en realidad no es el primer disco. Igual hay un primer disco que es un recopilatorio de varios grupos que en ese momento componían Sur Sucio. Y varios intérpretes, se juntaron varios temas y se hizo un disco que fue Engancha el Nuevo Vicio. ¿Cachai? Sur Sucio, Engancha el Nuevo Vicio. Y luego de esto, los que seguimos en esto... Se fue dando el trabajo. Y bueno, para responder un poquito la pregunta de antes, las pistas las pone aquí mi compadre Raptor, que las fabrica con una MPC 1000. Exacto. El estudio lo tenemos en la casa de él también. Tenemos micrófono, tarjeta de sonido, como todos los raperos que producen música, ¿cachai? Así que ahí trabajando y poniéndole bueno nomás por mano. Y ante todo que esto, igual vamos por la autogestión nosotros, ¿cachai? Igual es importante eso porque constituye, no sé, esfuerzo de cada uno, ¿cachai? Y sacrificio de cada uno, de juntarse, constituye tal día, llegar a la hora, de repente faltar un poquito al estudio por juntarse ese día para ensayar, para una tocata, ¿cachai? Claro. Entonces va harto por la de nosotros. Mucho igual. Tiempo hay que dividir, mucho claro, tiempo. Igual eso, el compromiso que pone cada uno en esta weá es como los mantiene juntos también. Dividir los tiempos. De mi familia, pareja. Igual varios, algunos se pegan la falla, bueno, como todo grupo, ¿cachai? Pero ya, si es constante la weá, ya hay que entrar a hablar. Pues, bueno. Claro. Sí, somos más desordenados en ese sentido, igual nos juntamos, no siempre, a lo mejor separados, compartimos más yo y el Esteban, o los chiquillos aparte, porque estudian. Claro. Igual a las finales nos juntamos. Pero siempre igual ahí. Y hacemos algo. Y sale algo bueno. Perseverando en la cosa. Está saliendo algo. Po. Buena. Oye, cabro, ¿influencias musicales que tengan, así por separado o como conjunto? Parte? Sí. Yeah. Y bueno, en el grupo. En el grupo se diferencia la pregunta que tú me estás diciendo. Mala clase, los chiquillos tienen su tema aparte. Están planeando ahora sacar su disco después de Sur Sucio y bueno. Ah, es el maldito celular. La gente se ubica. Bueno, para la respuesta como que te he dicho. Sí, como estoy diciendo, ¿cachai? De la influencia. Cope Crew también va por la misma rama, ¿cachai? Recopilando temas, haciendo harta música. Para hablarte un poquito de la influencia musical, igual hay harto aquí que, bueno, nosotros tenemos distintos estilos, yo creo, de verla, de escuchar la música, ¿cachai? De sentirla, ¿cachai? Bueno, ponte tú, yo voy más por el lado típico de Wu-Tang Clan y cosas clásicas, ¿cachai? Flim, ¿cachai? Puras cosas clásicas y piolas, ¿cachai? Se la duela y pura. Por ese es mi estilo, ¿cachai? Me gusta escuchar eso y no salgo de eso. Y de repente escucho otras cosas, ¿cachai? Pero siempre volviendo a lo mismo. Los demás ahí la influencia. Yo mismo. Escucho y me gusta más. No, perrito, mira, hablo por mi parte igual, y igual por los demás. Todos hemos pasado, bueno, ya casi todos tenemos arriba de 20 años, ¿cachai? Y hemos pasado por una trayectoria musical que igual he escuchado diferentes weas, pues ya sea inglés, ya sea español, ya sea francés, ya sea... Y ahora chileno, ¿cachai? Chileno está sonando caleta. Y la influencia musical, para mí, al menos para mí, gusto es el rap, hermano, nada más. Ya sea, si es música la wea y es bombo caja, inspírate. Vos dale. Inspírate. Claro, pero... Por ejemplo, cuando el Raptor nos hablaba de cómo hacía los beats, ¿igual hay influencia musical de alguna manera de otro estilo aparte del rap o es estricto, estrictamente? Mira, ponte tú al momento de armar el beat, ¿cachai? No sé, yo siempre me baso en, bueno, como lo dije antes, ¿cachai? Estar inyectado para hacer y que te guste, ¿cachai? Empieza porque te guste, porque si no tenía alguna motivación no te va a salir nada con ganas, ¿cachai? O fluido, ¿cachai? Entonces, primero empieza con la motivación de la música, ¿cachai? Ponte tú sampleando batería y eso ya le va dando un corte. Después tú buscas el corte que querés darle al ritmo, ¿cachai? A la lírica, a todo eso. Así parte más o menos la composición para arriba. Oye, y otras influencias que no sean musicales, no sé, estoy pensando en literatura, cine, poesía, alguna. O solo la vivencia. La calle, güey. Mayday. Igual. Sí, aparte la calle, igual. La calle. Bueno, los cabros les gusta, estudia fotografía y me gusta la fotografía igual a mí. No conozco personajes, pero me gusta mucho la fotografía. Conozco un personaje, un amigo, Camilo. La Rock, cabrón. Muy buen fotógrafo. La carátula del loco, sí, bueno. No, en todo caso, ahí Camilo Z. Rock sacó las fotitos de la carátula del disco. Así que saludo para el Camilo. Y nada, pues aquí, puta, entre nosotros, igual ahí todos trabajamos, ¿cachai? Por decirte, hay producción, ya sea visual, tenemos producción audiovisual también, que trabajamos todo. Ahora quizás se venga un videíto para que estén atentos ahí. Y nada, pues, Sur Sucio está en la mente. Representa. Cabro, ¿qué pasa si nos vamos a escuchar unos temitas del disco? Ya, pues, papi, no, dale. Ahí sí, ustedes digan. Nos vamos con A veces gano, hermano. A veces gano. Vale. Claro. Ahí para toda la gente. La mala clase. Esto es Sur Sucio, sonido ilícito en Raíces Poblacionales. La mala clase. Cope Crew, yo. Ilícito. La mala clase. A veces gano, a veces pierdo. Me enreo en mi cuaderno, alucino con hierba. Me protejo del resto, tengo un mal presentimiento de gustar lo dulce y lo amargo. La crisis se vive por dentro. Quizá no lo demuestre la realidad de los hechos. Un bosquejo, un pasatiempo, un interés por bloquear. Lo que no pude superar, quedar a mano cruzada. De no tener ni una respuesta, un escape, solo quiero encontrar. No hay marcha atrás, nuevo reto a superar. Vomitar al cuaderno cuando ya no quiera más. Estoy en pausa en mi game y va directa, sin aceptar los hechos. No existe decepción al intentar escapar de las weas que no funcionan. Solo explorar inquietud a full.

Bueno, el A veces gano, a veces pierdo. Hay colaboraciones de del Plaf, hermano Christopher, Chevy Clan, Chevy Clan y la y el Raptor, que es la mala clase. Bueno. Y ¿quieres decir algo, hermanito? Dale. Y bueno, ahí se trata de hablar un poco de las situaciones de la vida, cuando a veces podéis ganar y podéis perder, pues bueno, lo dice la canción. Y el otro que escuchamos, esa weá la hice yo, ¿cachai? Con una máquina que tengo, la Mixtrack Pro, que es una recopilación de varias voces de todos nosotros, y la escrachamos. Eso, ¿queréis decir el otro? Psicosis. Psicosis. Psicosis se refiere a la mentalidad de cada persona, ¿no? Hermano. Eso es lo que trae cada uno adentro, ¿cachai? Nosotros lo inyectamos más que nada con el beat, ¿no? El sample. Claro. La idea. Sí, Yeah. La temática se dio sola en el momento, el coro, construimos el beat, un buen mandó. Coro. Sí, exacto, el beat, mandó, bueno, exacto. El beat inspiró. Sí, de eso se trató. Raptor Killa en los beats. ¿Y se lo escribieron de una así, todos juntos? No, llegó el beat, no, el beat y lo creamos. Pues yeah. Como no hay tiempo, tratamos de juntarlo, sacar una idea, llevarlo el beat para la casa y después a la otra que lo juntamos, claro, armar el tema. Rápido, ahí lo arman. Veimos el material que hemos. En la micro. Exacto. Generalmente se trabaja, o sea, ¿ustedes trabajan así los temas o hay algún tema que lo hayan así como creado en un momento todos juntos? De repente de escribirlo en un mismo momento, no, ¿cachai? Pero sí de repente terminarlo, conectarlo. Ya armar la temática, ya va a la casa. ¿Cachai? De repente. Claro. Y armar el tema. Y luego. Completar en la casa. Sí. Y de repente conectarlo. Hacer la temática y llevar la idea y la pista para la casa. Que es lo aparte más, practicar. Y en el estudio se arma. Oye, ¿y los coros cuándo, cómo salen? Porque si se lleva cada uno una parte. No, los coros, ponte tú, ahí es distinto, porque de repente hay temas que solamente le ponemos la lírica, ¿cachai? Y no llegamos al coro porque de repente dejamos correr el sample, la pista, ¿cachai? Ahí vamos jugando con eso, pero de repente para armar un coro, igual, ponte tú, no, ahí casi siempre estamos todos juntos, ponte tú, damos la idea, ¿cachai? No, yo quiero empezar con esto, ¿cachai? Ya, yo te remato con esto por atrás, ¿cachai? Así, Claro. El tema que se llama Nunca le pusimos nombre. Nunca le pusimos nombre, fue así, fue creado ese coro. Estuvimos todos ahí en la pieza, creamos el coro entre todos y pusimos su letra y ahora salió buena. La mala se escucha muy bueno el coro. Nunca le pusimos nombre. Buena bola. Oye, cabros, ¿sabéis que de antes en la conversación? Parece que compare contratiempo nos habló sobre el rap chileno, así como que estaba sonando caleta. Y me quedo dando vuelta igual esa idea. Pues me gustaría saber cuál es su opinión acerca de el rap chileno actual. Ya. ¿Cachai? Bueno, al menos bajo mi percepción, el rap chileno está a la cancha de tu madre, hermano. Está puta a nivel sudamericano, rap chileno es una weá que ha tirado para arriba así, puta, en 200%. Hay caleta de grupo bueno, hermano. De repente, no sé, a mi punto de vista, tengo puta 4 discos de grupo chileno en mi pendrive. ¿Cachai? Y los escucho entero. A ese nivel encuentro yo que está el rap chileno. Son igual que nosotros los cabros, pues, crean ahí en la casa, en una pieza de estudio. Los que tienen la mano, los que no se la buscan. Claro. Pero así va creciendo, pues, si claro. No son. Así sale. Grupo de los Pejos, que ahora tú lo escuchas y suenan bien. Bueno, ustedes están sonando bien ahora. Es igual un buen ejemplo de la banda El Loco Ronnie. De Fanny Back igual. Sí, eso es verdad. Saludos a los cabros. Sí, pues eso igual lo ha permitido como el desarrollo tecnológico. Lo claro. Hemos hablado más claro. de alguna ocasión. Exacto. Sí, como, no se veía eso. Sí. Está más a la mano. Sí, el fucking internet. Pues, claro. Masificó rápido. Igual hay que decir y dejar en claro que adquirir weas tecnológicas, por decirte, ya sea micrófono, ya sea tarjetas de sonido, ya sea MPC en este caso, mi compadre, ya sea la máquina que tengo yo para mezclar música, hay que ponerle lucas, ¿cachai? De repente no todos tienen esa posibilidad de invertir moneda en weas así, po. Así que si se da la mano para poder comprar tus propias weas, cabros, los que están escuchando, háganlo, hermano, y produzcan música en sus casas, weón. El que la quiere la consigue y que rajar duro, ¿no? Nada más. Oye, de antes también estuvimos hablando acerca de. Ustedes nos estaban contando acerca de que ustedes prefieren la autogestión en el al momento de financiar claro. el trabajo que hacen. ¿Pero de qué manera se hace autogestión? O sea, usted con su trabajo van poniendo así como los montos para ir comprando máquinas y para ir armando un estudio, o lo están haciendo, por ejemplo, haciendo alguna actividad, ¿cachai? Organizando algo y obteniendo esos recursos. Puta. Mira, antes pasaba más que nada, yo creo, ese tema de juntar la luca entre hartos, ¿cachai? Pero no llegamos a un punto en que compráramos el equipo con la plata que juntamos entre todos, ¿cachai? Con el Jano se hizo el sur sucio, ¿cachai? Es como tiene su código 1345, ¿cachai? Esa es la razón personal y jurídica. Personal, ¿cachai? Entonces ahí armamos ese tema, pero después ya se dispersó, ¿cachai? Entonces ya después para juntar material, ponte tú igual de cabro chico que tengo mis monitores, ¿cachai? Para escuchar mi música, y después de ahí ya empecé yo, ponte tú a recoger material, ¿cachai? Que serían mesas de sonido, ¿cachai? Cosas así, pero en pequeñas, ¿cachai? Cosas que quepan en una pieza. Claro. Entonces de ahí ya empezaron, después aquí el Bobby, ¿cachai? Se compró su máquina, ¿cachai? Entonces ahí ya llega a la casa, la conectamos y empezamos a sonar, ¿cachai? Pero todo, ponte tú, el trabajo de uno, ¿cachai? El esfuerzo y todo eso, ¿cachai? Claro, juntar monedas. Ya hacer eventos y weá, así como tocata beneficio para tu propio beneficio, no, nosotros no hemos llegado a ese punto. El bolsillo nuestro, ¿no? ¿Cachai? De nosotros, puta, que hay que comprarse algo y sacar monedas de la billetera, nomás por el sueldo de fin de mes, aunque aquí pato las igual así. Tranquilo, si van a llegar los días. Se vienen las copias físicas, cabrón. Oye, eso, ¿cómo lo están haciendo? Puta, nosotros tenemos pensado en algún momento, aquí a unos 5 años más, no. a un tiempito más, hacer un lanzamiento, invitar a la gente, no sé, pues amigos, gente que nos rodea, y lanzar el disco y sacar unas copias físicas para regalarlas. Esa es nuestra mente en este momento. Descárguenlo nomás, que ahora está gratuito ahí. Así para que, su paila. En todo caso, descárguenlo, hermano, ahí. ¿A dónde lo puede encontrar la gente ahí para la descarga? Facebook de Sur Sucio, hermano. Ahí lo encontráis. Ahí está el link. Ahí está el link. En la foto de portada, hermano, la cliqueáis y ahí está el link para descargar. Buena bola. Oye, a propósito del disco, ¿cuántos temas tiene este disco? ¿Hay alguna idea detrás, algún concepto? ¿Fue juntar todo así como los temas que habían? ¿Hubo temas que se quedaron afuera, hicieron una selección? ¿Cómo fue la creación del disco como un todo así? La creación del disco se fue haciendo con el tiempo, hermano. Nosotros ese disco es una especie de compilación desde el 2013, de 2012 a 2013. Habían temas que quizás sacamos aparte y todo, y incluyendo letras que quizás vos dejáis botadas y no me sirven, pero sirvieron para el disco. Enganchando la weá, en realidad no tiene un concepto muy temático, pero son letras raperas que a nosotros nos gustan y que en realidad nos identifican. Esa era la que hay. ¿Y cuántos temas tiene este 14 disco? 14 temitas. 14 temas. Igual es un disco larguito. De partida iban a ser 5. Yeah. De partida iban a ser 5. Era un EP. Siempre pasa era eso. Un EP. Sonido ilícito, EP, si hay. 5. Sacamos gráficas, videos, toda la weá. Ahora no teníamos idea cómo le hicimos. Ahora claro, ¿y cómo surge ese vuelco en la producción del trabajo Sonido Ilícito? Trabajando realmente nada más que eso. La gana, la gana de tener un disco. Todos nos inyectamos. Date tu tiempo. Nos inyectamos, nos juntamos, soñábamos con la huevo. Todos tenían un sueño de quizás decir, puta, bueno, saquemos el disco, hagamos una carátula. Hagamos un disco, po, bueno, como cualquier caleta de grupos tienen disco, hagámoslo nosotros y nos motivamos y lo logramos. Esa es la mano. Buena bola. Oye, hablando del disco, ¿qué pasa si escuchamos unos temitas? Ya, compadre, póngale ahí con Se Viene Estilo Sin Nombre, algo que realmente nos identifica. Nunca le pusimos nombre. Nunca le pusimos nombre y aquí estamos, en Radio Experimental. Con la gente. De la esquina a tu parlante, guacho. En Raíces Poblacionales. Nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Pasó tu idea, tuve por el borde. Letras calibre de esta acorde. Cierto, nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Pasó tu idea, tuve por el borde. Es sonido ilícito porque se esconde. Siente el boom bap del rap que se hace en mi barrio, mi jungla. Tú con tu pirate, tu yoga, tu fucking zumba. Placer y pasión cuando escucho el ritmo, mi rumba. Tumba tu culpa si ronda tu fondo, tu puerta. Comente con alguien, no corte su brazo, su pierna. Actitud, hermano, no la venda. Un puño en alto por la vida y la plata que venga. Salud por mi amor, por mi piño y mi yerba. Lo llevo la piel. Si pasamos con un ritmo al siguiente nivel, ¿lo crees bien? O trata de dudar. Psicópata, suicida, asesino al samplear. ¿Y qué más dan? Esto es vómito verbal. Lo haré como quiera por toda la eternidad. Alcohol melancólico directo al cerebro. Párrafos driblean. Traemos el sonido amargo. Presiones chequea. Esto es mi gente. Somos los niños olvidados. Tratados como delincuentes. Por vivirla y por hacerla de una forma diferente. Así que ven tu casa frente. Los que estamos dementes. Los que estamos presentes. Y la mala en el ambiente se siente. Lo pueden sentir. Esto lo paro, yo lo paro de escribir. Si están temblando con un micro y un beat. Vuelvo a tu mierda. Bienvenido a la calle a sufrir. El peso del queso y el mil. Me quieren evacuar y no soportan. Quieren soplar mi hierba. Intentar adivinar lo que nunca tuvo nombre ni propuesta. Mi mano inquieta intenta descubrir mi sentencia. Bajo la audiencia intensa buscar detalles y resiste tu paciencia. Tápate el oído si la coa reina por inercia. Corta por lo sano, ve al grano. La apariencia actual es nuestra propia ciencia. Yo sigo en el limbo y los recuerdos pisé. Tengo un hijo y tengo un ritmo y nunca lo bauticé. Maldita forma de ser, con sed y estrés constante. Horario da respuesta a la llamada que no contestaste. Escrito cicatrizante, fulminante y letal. Paro cardiorrespiratorio pa' tu rap comercial. Guarda tu clase y moral, conche tu madre normal. Por este lado nos captamos del instinto nada más. Cierto, nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Paso tu idea triple por el borde. Letras calibre de esta acorde. Cierto, nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Paso tu idea triple por el borde. Sonido ilícito porque se esconde. Busca en tu interior la mejor opción para ganar la misión. Escribo para vaciar mi mente, para expandir la visión. Dice que es calleja y que busca revolución. Atrapado en su mundo de juego y computación. Soy del rapero que surge en su propia gestión. Del que sample y cranea para crear un patrón. Tu producción, cero talento, bribona. Y puro espejo, un barrio salvado y cabrón. La arteria se revienta por el boom, boom, va. Que sale de esta asamblea 1345. SS Clan, mi Bad Class. No somos tu fenómeno, Gután. Solo deja lo que fluya, no más. Nunca tuvo el nombre, pero sí la intención. Muchos derramaron tinta a cuantos le funcionó. Lo hacemos como sale, no los importa el modo. Ahí va el empeño, practica y barría el rap chileno. ¿Cómo quieren que pare? Si esto no pare, yo no quiero parar. No voy a entrar, estoy dispuesto, pero demasiado tarde va a cambiar. Llegó la hora de encerrarme, de encerrarme, crear. ¿Cuántos me quieren destronar? Y llorar, pero hasta dejar de respirar. Ya no me pueden parar, ni disparar. Si no registran en la calle, no les puedo comprar. No les puedo comprar. Que el mundo entero no se frustre, animales de costumbre. El vicio no se esconde bajo el lumpe. Crea, camina, consigue la misión sin nombre. Quiero mi parte sin recorte, parte del escudo. Por si alguna vez el viento sopla parte de mi norte. Es sonido ilícito porque se esconde. Esto va al seco, siempre ámbulo aparte. Tú quisiste que parara ahí sentada, quedarte. Esto va con lo de siempre, por lo mismo y lo de antes. Mi esquila en el estéreo como salsa picante. Atrofiante, voy siempre al filo, poco tranquilo. Sigiloso, paranoia, recopilo. Ilícito el estado del latido que vino a quedarse. Manejo el subconsciente piteado. Si suelto el pause. Cierto, nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Paso tu idea triple por el borde. Absorbe letras calibre de este acorde. Cierto, nunca le pusimos nombre. Somos calle, no pregunten dónde. Paso tu idea triple por el borde. Sonido ilícito, ¿por qué se esconden? La magia no se lleva al cielo. Mientras exista lealtad, la confianza del rap y no hay gamperos. Seguir dejando alguna huella y un plan antes de escapar, experimentando libertad con tac antes de tomar veneno. Sector fatal de nuestra sanción, resumen de criterio, expuesto a ser historia. Welcome al mundo del suspenso. Una vida alcanzada por intento, sacrificio del resto, por dejar tatuar tu marca permanentemente. Hoy no quiero perder ni depender. Tener al lado mío los que merecen ser. Hemos aprendido de errores por palos, por sus miedos. Los recuerdos se conservan en su entorno, sus efectos. Asalto en los textos, secuestro expreso, homicidio sin huella, el rostro descubierto. Si el remedio no es la calma de estos sapiens, se desahogan sobre los samples. Primer asalto, unos vienen y van. Segundo impacto, cicatrices que no borrarán. Tercer extracto, es mi huella bajo la titán. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Primer asalto, unos vienen y van. Segundo impacto, cicatrices que no borrarán. Tercer extracto, es mi huella bajo la titán. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Inquilino que levanta su vida bajo un esquema que obliga a trabajar pa' tirar pa' arriba. Crecí de forma pensiva bajo la puta norma que mamá ponía. Regalías, ese techo vivía. La adolescencia transcurría en una población donde respira drogas, sencillez y cesantía. Algo llama mi atención, temas que no conocía. Seguía, vivía esquina con mi rebeldía. Todo fluía, 3 a 14 reacción del niño torpe. Va dando paso al hombre real. Influenciado por un tono musical, bombo clap que muestra la realidad a sangre fría. Primer asalto, unos vienen y van. Segundo impacto, cicatrices que no borrarán. Tercer extracto, es mi huella bajo la titán. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Pico la jeta pa'l gay, pico la dura en your face. Dejo mi huella en tu mente si a mí te mapo en el play. Como los cinco palpa con su ley, tamo que okay. Sonido lícito en tu timpa, no te dejo loco mi güey. Así me muero mi ley, baja mi rima en Blu-ray. Dejo su huella en mi mente si me atendió como rey. De hip hop es mi vida, es my day. De su sucio mente aprieta pa' que deje un ritmo puro en su game. De hip hop es mi vida, es mi día. De hip hop es mi vida, es mi día. De hip hop es mi vida, es mi día. De hip hop son mis días, mi vida. Primer asalto, unos vienen y van. Segundo impacto, cicatrices que no borrarán. Tercer extracto, es mi huella bajo la titán. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Primer asalto, unos vienen y van. Segundo impacto, cicatrices que no borrarán. Tercer extracto, es mi huella bajo la titán. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Primer asalto, oye papi, pasa la cerveza. Segundo impacto, ¿qué pasa con unos pitos? Tercer extracto, Raptor saca. En cuatro cuartos mi plan, en cuatro cuartos mi plan. Yeah, es la cope. Yeah. Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado dos temas más de sonido ilícito. De la esquina ahí para que los cabros los presenten. Ahí está, póngale, compare. Yeah, eso fue el Huellas. Yes. El Huellas. Hermano, esa weá también puro desahogo, loco. Esa es la movida de nosotros, hermano. Escribir porque te nace, loco. Claro, y el Huellas, el tema que sonó, el último que sonó, es un poco relatar. Weas que dejan huella en tu vida, ¿cachai? Los dos intérpretes ahí que sonó el Christopher Plaffy Contratiempo y en el coro mi compadre Oracro, un poco relatar weas que te pasan en la vida y quizás te marcaron. Eso trata el tema. Y el primer temita que sonó, el Nunca le pusimos nombre, que bueno, ahí cada uno vació la wea que quiso en el tema, ¿cachai? Así como ya no hay temática, vos dale. Nunca, y sonó. Eso es, pues nunca le pusimos nombre, rapeamos, salió el temita de bio. Buena bola. Oye, cabrón, ¿sabes que hay un tema que igual se me quedó dando vuelta que podríamos hablar un poco más acerca de eso, que es el trabajo del arte del disco, por la carátula, la foto, el tema de trabajar así como el diseño del disco físico? ¿Cachai? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la idea empezó desde un principio, cuando empezamos a trabajar, nos cachamos por un día a la micro, pues, nos subimos, ¿no? Después de a poco se fueron dando las cosas, yo me puse a estudiar de diseño multimedia, ¿cachai? Típico Photoshop y todas esas manos. Entonces tenía que hacer tareas, y adivina qué no ocupé para hacer tareas. A los cabros. Hice videos, puta fiches, yo tengo miles de fiches por hacer con los cabros. La parte de las fotos las tomó el Camilo, como dijimos, que luego ya está saliendo del curso de fotografía que tuvo. Y igual le aplica así. Así que ahí sí, nos fuimos motivando entre Camilo. Nosotros. Oye, en cuanto a la producción, el costo de antes decían ustedes que iba a salir un disco físico, ¿cómo dan de, cómo lo hicieron? ¿Cuánto recurso va a salir? Sí, porque, no, porque no, igual no es, no te lo hacen gratis así como, no. O a concesión tampoco. Hay una empresa que trabaja en eso, ¿cachai? Que te cobra en realidad el precio costo que está como en el mercado, son como 1.500 pesos por disco. Yeah. Puta, no sabía igual, pero no lo pensamos vender, así que a lo mismo. Eso es lo que cuesta cada disco. Nosotros pensamos sacar unas 50 copias, que son aproximadas, no sé, unas 70 lucas más o menos. Y pensamos juntarlas entre todos y regalarlas, si no vamos a estar cobrándote. Pero el trabajo es filete, hermano. Hasta con lacado, no sé si cachai, cuando compráis algo nuevo, le sacáis el nylon, así. Viene todo eso. Es un local, en realidad, sé que hay varias bandas chilenas, no sé, bueno, puro hip hop, ¿cachai? Y van y le ponen la cuestión, los locos te sacan hasta por una copia. Ahí la asisto. Buena. Y eso va a salir del bolsillo de nosotros. Y ahora sí alguien quiere aportar. Ahora sí hay algún auspiciador escuchando ahí. Somos un grupo emergente que quiere salir adelante. ¿Algún auspiciador? A don Bruno. Se agradece. A tía Silvia. Nuestro gran alcalde del espejo. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, ¿ustedes cómo se plantean ese trabajo? Si llega alguien a ofrecerle así como el auspicio del trabajo que tienen, pero a cambio de, no sé, propaganda. Mira, o yo te voy a aclarar algo. Nosotros aquí igual empezamos a hacer, no sé, pues si aquí hacíamos tocata, llevamos varios años, no sé, pues moviendo la escena aquí en el espejo, invitando grupos, ¿cachai? Haciendo tocata gratis, de repente nos conseguimos local, cobramos entradas para pagar el local, para pagar amplificación. Y varias veces nos tocó la idea de cuando hay campañas políticas, llegan, oye, ¿cómo estáis? Con sus pancitos, no sé, no vamos a dar nombres, ¿cachai? Pero vamos y, oye, no sé, pues nómbrame, y le cerramos las puertas a varios locos, así de corta. Porque a nosotros no nos motiva eso, hay varios locos que quizás van y ven el lucro, vengan para acá, pero no, vale. Igual que, igual por ejemplo hay, bueno, como dice la autogestión, ¿cachai? Pero más que nada eso, igual es, no sé, como hacerlo porque querís, ¿cachai? No porque hay monedas detrás o que haya a sacar algo, alguna ganancia. Lo más que haya a sacar es como la vivencia que te va a salir de ahí, lo que te van a hacer, pues, ¿cachai? Lo que te va a quedar. Ahora lo que queda en la retina. Tener tu trabajo en las manos, eso es lo importante. Ahora, más que cualquier moneda. Ropa, no sé qué más. Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué el negarse a por ejemplo vender el disco y que esa plata entre al grupo, ¿cachai? Así como mira, yo creo que más que negarse. Y el trabajo es para la pobla, para los cabros. No, pero mira, una cosa que más que negarse es como, por ejemplo, ya el primer trabajo que hicimos, mira, la calidad de sonido, ¿cachai? No es mala, tampoco es la mejor, ¿cachai? Pero igual para regalarlo, ¿cachai? Como para darse el gusto, toma, escúchalo, es algo que lo trabajamos, ¿cachai? Que se hizo bien. Ponte tú más adelante, igual puede estar la posibilidad de que podís vender la música, ¿cachai? Podís, a lo mejor no el disco, porque ya con el asunto de las redes sociales, ¿cachai? Podís descargar un disco gratis, ¿cachai? Claro, tenerlo para los coleccionistas, ¿cachai? Como para los coleccionistas. Entonces, ponte tú, podís cobrar por evento, podéis cobrar por pista, podéis cobrar por producir, pero cachai, ahí van. Ponte tú, yo cuando hago las pistas, hay cabros de Puerto Montt, cachai, de varios lados que le regalo las pistas. De Bolivia. No se las, sí, de Bolivia, cachai. Yo se las regalo, cachai, no se las cobro. Igual son, ponte tú, están naciendo hace poco, cachai. Saludos a los cabros. Haciendo música, todo. Están por ahí. De lucrar con lo que uno hace, ¿verdad? Cachai, sí, pues entonces, ponte tú. O sea, yo se los planteo por el tema de que igual esto igual requiere trabajo, ¿cachai? Y no se refiere, por ejemplo, yo no lo digo a que si van a vender un disco se venda 15, 18 lucas, ¿cachai? Sino que es una cuestión de... Claro, pues el tema es ir autogestionando la banda, como lo decían ustedes, pues, ¿cachai? Ajá. Si de repente están ustedes en el grupo y, no sé, pues tienen que cambiar una máquina, boom, ¿cachai? De repente ya se venden discos o vender poleras, ponte tú, ese tipo de cosas. A eso me refería yo con autogestionar. ¿Lo han pensado así como planteárselo de esa manera? No. Todavía no llegamos a ese punto. Quizás lo que hicimos ahora fue un trabajo que lo ansiábamos y nunca quizás pensamos en venderlo, nada, solamente pensamos en sacarlo y nada más. Ahí si hacer un trabajo y que te llegue la fama, nadie de nosotros lo hizo pensando en eso, ¿cachai? Ahora si, no sé, si llega y sigue sonando nuestro disco y, no sé, nos siguen invitando a tocata o a eventos importantes, quizás sí se puede estar la opción de que quizás recibir unas monedas, quizás para lo mismo que decís tú, de quizás cambiar los equipos, ¿cachai? O sea, tampoco nos cegamos a eso, ¿cachai? Pero ahora, en este momento, nadie pensó el lucro. Claro, porque crearse el igual, cuento, en realidad. Claro. Esta es la idea, crearse el cuento. Sí, porque no sé, pues yo igual separo eso, por ejemplo, de vender un disco, ponte tú. Yo no lo veo así como que per se se transforme en comercial, en rap comercial, ¿cachai? No sé, pues yo lo entiendo de esa manera. No necesariamente porque vendáis un disco va a ser como claro, que tu rap se va a transformar en comercial. No, porque si te fijas diferencia... en otras cosas, en otros países, la cosa no es tan así como acá, ¿cachai? Bueno, aquí igual en Chile están los locos vendiendo, como te decís, polera y todo, pero eso, no sé, pues en realidad está enfocado a los cabros que recién están empezando, quizás, porque yo en realidad ni cagando me compro una polera, ¿sí? O ni cagando me compro un CD, no sé, entre Lucas, sabiendo que los locos hacen lo mismo que hace uno, ¿no? Claro, pero eso es como... La mano regalada. Claro, muy sí, es la, es la, es la forma que, claro, por los mismos personajes del disco. Sí, sí. No estamos en contra, está bien, pero está bien, no, si sí, está bien igual, no, pero era como no es nuestro enfoque, y después, la igual la otra, mente, claro, si no, no, para ir, para ir cachando otra, bueno, igual, pero igual está igual, ah, igual 3.500, dame, perro. Sorry, venimos a hacer un cambio por humo. Bueno, oye, recordar a la gente que si tiene alguna pregunta que hacerle a los cabros, alguna inquietud, alguna cosa que se haya llegado en el tintero, pueden llamar al 2564-3848, 2564-3848, o hacer alguna consulta por inbox. Claro, por el Facebook ahí, en Raíces Poblacionales, en el Facebook, en el muro, por ahí su mensaje, no sé, como quieran hacerla. Tiren miedo. Oye, cabros, yo le quería preguntar. Me quería preguntar acerca del lanzamiento del disco. ¿Cuándo se piensa? ¿Si está programado algo? No, ¿cómo se piensa? Pronto. Sí, pues. Estamos en la volada de que estamos tocando casi todos los fines de semana. No sé si saben, pero este fin de semana hay un evento de Isla Curio. Que el año pasado. En multicultural, cabro, para que vayan, están invitados. Me gustó caleta porque, por ejemplo, sucio, guayo. Una amplificación que te da gusto tocar así. Representen, lo espero. ¿Y dónde es eso? Cuéntelo con más detalle, pues. Gimnasio municipal, la parte de atrás hasta la cancha, hay un evento multicultural. Igual no es puro rock, ¿cachai? Somos el único grupo de rock porque llegamos al puro enganche ahí. Y nos dieron la mano para este sábado. Sábado. 10 de agosto, ¿desde qué hora más o menos? Desde las 3, típico de tocata. Si llueve, no, ¿cachai? Pero si está bonito el día o está más o menos pelado, es atrás del gimnasio, en la casa de la juventud. Ahí la gente ya sabe, agéndela, anótela en su agenda, avanzada. Tocatas que se vengan pronto, viernes, cabrón. Viernes 16 de agosto, la One 16 de agosto. One, o sea, Roo. Ya en nuestra segunda casa, ya ahí ya. Claro, ya, ahí en el 1 Gran Avenida. Rafa, sí, lo que queríamos. Así que están todos invitados, cabros, ahí vamos a cobrar, sí. No, pero la idea no es tanto eso, sino que nosotros vamos y organizamos la fiesta, nos gusta ir a tocar, los cabros, ustedes igual han ido a tocar allá y el ambiente es bueno, así para que no se lo pierdan, vamos a estar ahí presentes con nuestro sucio sonido ilícito. 16 de agosto, cabros. Muy bien. Cope Crew. Yeah. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con algo, alguna sesión en vivo ahí para escuchar? ¿Sí? ¿La posta, güey? Que rapeen algo, no, como para ir cerrando, no, para ir cerrando este espacio, este espacio y dar espacio también a otras noticias que queríamos abordar. Así, ya, de claro. Así que, cabros, bueno, nosotros vamos a. Le dejamos ahí el espacio. Los micrófonos, dejarlo a disposición. Oye, no, esto es Sur Sucio en vivo en Raíces Poblacionales, cabros. Gracias. Saludos para mi señora y para mi hija. Un besito. Suicida cantante. Yeah. Suicida cantante. Perro del barrio. L-O-E. No, pues, weón. Ahí, sí. Ya, ahí, weón. G-G-G. Vos, dale nomás. Póngale, no, chulo. Ponele play a esa shit. Nos vamos con Suicida cantante, hermano. Directo del sonido ilícito, Sur Sucio, Los Pejos, El Barrio. Ajá. Yeah. 2013 del año. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ajá, ajá. Siento, siento. De la esquina de tu parlante, guacho. Historia más del mundo que lo rodeó, el mismo callejón. Cuatro paredes bloquearon la inspiración. La rutina lo noqueó, la salida más fácil cuando tomo su cañón. Percuta dos o tres veces, la bala no salió. ¿Qué más querí, mi bro? Así de cruda cualquier vida, en cualquier parte. 103, donde no rige la ley, el barrio está que arde. Ese soy yo, la mala clase de hip hop, la voz de blog, los tajos ritmos. Somos los pejos, hip hop, a capela y convivo. Con un porro y un tinto, con mi bro de algo distinto. Me termino con dos patas en el infierno. Con un lápiz y un cuaderno. Ni una perra va a cambiar este enfermo. Ni lavarme el cerebro. Somos pocos los eternos. Encimos de no bienvenido al infierno. El infierno soy yo. El bajo sur, mi bro. La mala clase de hip hop. La voz del bloque. El micro explotó. En tu callejón, my droga. ¿Caso no o no, mi bro? ¿Cómo? Ese soy yo. Yo, debajo sur, mi bro. La mala clase de hip hop. La voz del bloque. El micro explotó. En tu callejón, my droga. ¿Caso no o no, mi bro? mi bro. Convivir bajo amenaza no es simple, yeah. Tragándome las dudas, locura de por vida, una ruptura, un sinfín sin salida me tortura. Solo la voz del Maya me inspiró, me incentiva sin censura. Solo trato con vencer desafiando el tic-tac con tinta, disciplina estricta. Las víctimas caen profundo como está, demacrado su mundo, su familia. Bajo la noche camina, ilumina su cabeza con trabajo y cuadernos que va cargando en su mochila. Trata de vivir su vida de manera asertiva, para evitar la angustia que lo está mirando de una esquina, culmina su rutina diaria, va cansado de su jefe y su vida universitaria, colgado de varias situaciones contrarias. Más actitud va por encima de su rabia que lo engaña. No era la voz del despertador, es otro drama. Ese aroma a medianoche se percuta con su cama, inclinación del acto, con y la balada, morfina para los muertos cuando no se tema nada. Inhala, vea mirada desafiante de nuevo, un par de décadas marcada por el efecto placebo, más negro que caries, sin Dios que los bañe. Órbita de siempre, no busques el detalle. Ese soy yo, del Bajo Sur, mi bro. La mala clase y de hip hop, la voz del blogger, micro explo. En tu callejón, my drogas, o no, mi bro. Ese soy yo, del Bajo Sur, mi bro. La mala clase y de hip hop, la voz del blogger, micro explo. En tu callejón, my drogas, o no, mi bro. La envidia es el terror que el humo de mi porro borró. No hay contraste, mis días son iguales. En música más cruda laburo y todo rappers. Puse play, más de mí, más de aquí. Lagunas mentales caminando sobre un beat. Puro rifle verbal cargado en nuestro CD. Con estilo Shaolin, ¿dónde van a salir? Somos la mala clase, frases de real shit. Tengo droga, tengo quina, tengo rima para acabar de la rutina. Tengo hambre y mucha sangre para matarte y para matarme. Tanta droga, estoy a punto de ahorcarme. Si no fuera por amarte, por mi hija y el arte, pa' mi rat sería tarde, por mi barrio solo arde, pa' el cobarde que se esconde y se vende. No sé lo que pretende, sueña en grande y va sentado en el glande. Mi letra no se vende, se expande, llevo el ritmo en la sangre. No hay palabra para el estilo de un suicida cantante. Cantante, cantante, GG. Ajá, ajá, Sur Sucio represent. GG. Súbele al retorno. GG. Retorno. Igual el Chai ha salido con esto, hermano. GG. Micro, tengo arsenal, ni dide que entra a tu paila. Mi rap no por plata, nunca se tranza y no mapo. Es lo que tengo y donde estamos. Recinto hip hop, ese es mi barrio, donde se aprende el peor vocabulario. No estamos ni ahí con tus controles. Estoy dopado de music, haciendo shit es lo mejor que sé hacer. No nos sale de otro modo, y no da igual si no gusta hacer esto. No voy a parar ni poner marcha atrás, voy a seguir haciendo rap. Tengo mi mapa, nada que ustedes, pero sigo de pie. Ahí se ven. Tengo la línea de entrada, entra a mi sector de cabro que hago esto. No tengo margen, pero si este pencil, acuérdate, la calle te causa efecto. Motherfucker, arsenal, mi rima, alce la mano con el micrófono asesino. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras te muerdan. Alce la mano con el mic, kila. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras lluevan, que palabras lluevan, que palabras lluevan. Que palabras, ya delincué en Abby, me sudaron la mano. Mi hermano bailaba siempre entre pandillas de barrio, iniciando con tarro, entre calles de barro, aprendiendo de otras noches que la escuela no enseñaron. Fui desatado, rapado y tatuado. Huele el humo del cigarro consumido y he fumado por un tiempo lejano. Hoy timpano estirpamos, sin ser un cirujano, con un láser del caro. Solo mi raya y el amaro saben ponerme control. El corazón parchado por todos lados, abrazado al alcohol. Maldito actor, te aborrezco, son fastidios, son berrinche. Dirty soap, what you gon' do, biche. Dije lo que quise entre conversa y conversa. La roca y dedo sorbo me tomé tu vergüenza. Arsenal es ofensa, a la razón o la fuerza. Continuado frente al micro sin pedir recompensa. Solo tengo mi escudo, mi protección mental, lo juro. Tenemos sangre en los puños, hambre de no tener ni uno. El límite me da ventaja si voy de apuro. Construyo mi idea aunque mi paciencia se fuma en segundo. Los intentos, las sorpresas caen del cielo. El silencio, respuesta de fondo. Soy sincero, desconozco los cambios, no escapo. Soy psicólogo, ocioso de mis propias manos, yo mismo me entiendo. Supero el trauma, el colapso se transforma en acero. Espartanos del tintero van revueltos, misioneros del tiempo envueltos creando textos. Yeah, ¿cómo? Motherfuck, quiero accionar mi rima. Alcé la mano con el micrófono asesino. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras te muerdan. Alcé la mano por el mic, quila. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras lluevan, que palabras lluevan, que palabras lluevan, que palabras. Palabra. Mi convicción no tiene educación. Me sube mucho el ego, va por su revelación. Se toma atribución bajo ninguna acción. Te muestro mi arsenal, bajo la coche de tu madre. Yo soy revolución, yo solo canto con mis padres. No tomé tu formación, ¿acaso quieres que me cuadre? Yo sigo por mi línea, en vía de surgir, compadre. Cañón cargado con rima, quema ropa, te dispare. Armado hasta los pies, con rimas cae, son así de fácil la tiré. Si intervino en MPC, real de que empecé, con mi gente reforcé. El movimiento de mi zona está en la mano Bachelet. Suéltate la mixtape. Alrededor de nosotros hay puro olor a ski. Pretendo escribir hoy, mañana y siempre. La tinta no se acaba, pa' eso está la blog de Real Song. Vamos a morir haciéndolo, creando desmanes acústicos. Represent the Bad Class, bro. Estamos de vuelta con el track más feroz. Vomitamos en papel lo que el de arriba nos dio. Aquí reventamos el flow, el palante está entre llamas. Y así sigo sonando porque el hip hop no se acaba. Porque el hip hop no se acaba. Así sigo sonando por mi hip hop. Motherfuck, kill arsenal, mi rima. Hace la mano con el micrófono asesino. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras te muerdan. Hace la mano con el mic, kila. Si estamos entre la niebla, caminar de noche no hará que palabras lluevan, que palabras lluevan, que palabras lluevan, que palabras. Yeah, to the back. Big booty, big shits, dirty soul crack. Los pejos del barrio. Sus sucios hermanos, sonido ilícito. Descárguenlo, perro, descárguenlo. La cabros aquí, su sucio en la casa. Pero viene otro. Yo. Yo soy la calle, el vicio, el rap eterno. Si no me corto, me descargo con un lápiz y un cuaderno. Estoy enfermo, drogado, en calle aquí sobreviviendo. Más de 12 años, turbulento, ritmo consumiendo. Viendo cómo lo comparto, porque no lo vendo. Tengo un pacto con el vicio en el que más me estoy hundiendo. En el que más me estoy hundiendo. No sé lo que pretendo, de la dependo. Suena la vista y como pacto se comprendo. Del barrio chino vengo provocando incendios. Liricales, forestales, verbales, no alto, barrabes normales. Somos dos mortales haciendo lo que no les sale. Dos pinches en la tric, compara a mí, no me compare. Yo soy la mala clase en estos lares. El vicio de las poblaciones marginales. Soy el típico rapero adicto sin modales. Sobre instrumentales disparando versos criminales. Voy L.O.E. siempre lo mismo. Siempre adicto, no me sacan el sitcom ni con un exorcismo. Tengo el doping full, si escucho el ritmo. Siempre he sido sur, la mala clase crew. No estamos bajo presión, hacemos rap de sector. Solo componemos rap session. De lo que pasa en este entorno, que es lo que sucede. Si somos el germen, tenemos el game. Le llamamos conflicto, trazamos en la calle porque ese es nuestro sitio. Estoy creando el arma, con dar más fuerza vocales al compás de este volcán. Estamos topados de shit. Estamos haciendo music. Estamos topados de shit. Llamada hip hop. Porque estamos en el lago sucio de Santiago. Los pejos, el barrio, los bajos, ya causamos trago. Con el vicio que no vale ni un centavo. ¿Qué te importa lo que escribo, lo que grabo? Al fin y al cabo, acá los espejos con equipo no lucramos. Te drogamos y nos drogamos. Tracimos amanecer en el pantano. Vamos viendo cráneo por la mierda que soltamos. Micromanos, pido la mi libertad pa' mis hermanos de la Valenzuela llano. Pasan los años y aquí estamos. Zona Sur representamos en este tramo. Ni a los pagos les compramos. La verdad que no transamos con gusanos. No transamos con gusanos. Acá no hay mano. Es real, hardcore. Bombo bajo y caja y esto es micro. Le ponemos el don, no tenemos reflexión. Siempre haremos lo mismo. Calle, rap y vicio de un modo distinto. Ojos rojos en la zona sur. Pandópanos de música. Estoy en la pieza del pánico. Bajo el terror. Lápiz y papel tengo el control. Material bélico. Ritmo instinto. Con el Chevy Dog nunca quedamos extintos. Representamos lo EPG. Hip hop, no, bro. Somos sur, calle, welcome. Estamos en el centro, sucio. sucio y no toca vivirla. Si suelto la rima, yo, raptor, tengo materia prima. Hoy no lo voy a pensar, voy a llegar y a actuar, hacerlo por diversión y amor al hip hop, amor al hip hop. De manicomio, killer, está en la casa, la mala clase, la mala clase. Estamos topados de shit. Estamos haciendo music. Estamos topados de shit. Llamada hip hop, llamada hip hop. Estamos topados de shit. Estamos haciendo music. Estamos topados de shit. Llamada hip hop, llamada hip hop. Bien, estamos de vuelta. Buena bola, cabro. Un aplauso igual, está bien. Bueno, la sesión ahí estuvimos escuchando parte de Sonido Ilícito en vivo y en directo aquí en la radio experimental en Raíces Poblacionales. Sucio Squad. Y eso, pues, cabro. No sé si tienen algo que se le haya quedado en el tintero, alguna idea que quieran compartir antes de pasar al... ¡Ah! Tenemos un llamado, ¿eh? Buena. Mi mamá me va a entrar. La mamá del Bobby. ¿Aló? ¿Aló? La mamá no usa bigote, mijito. ¿Aló? La mamá del Lobby no usa bigote. ¿Aló? Hola. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con don José Antibio, mi guacho. Don José, ¿cómo está? Bien, escuchándolo ahí. ¿Ya? ¿Alguna idea que quiera compartir con nosotros, ahí con los chiquillos? ¿Ah? ¿Alguna idea que quiera compartir? La humildad que tienen, igual a la de Piñera, pues, muchachos. ¿Ya? ¿Qué cosa? No entendí nada. ¿Nos puede repetir, don José? Igual que Sebastián Piñera. ¿Van a escuchar las noticias? No. ¿Cómo? Hágale un temita también a Sebastián Piñera para que pegue y venda a los muchachos ahí de esta música buena. No, pero no pasa nada. No pasa nada con Piñera, eso sí. Algo nuevo de paquete, pues, muchachos. Está bien. Oiga, un gran saludo a todos los muchachos ahí, a ustedes también en el panel y... sigan tirando para arriba, y a los amigos de Valparaíso que van a escuchar el programa, también un gran saludo para ellos. Bien, muchas gracias, ya, don José. Nos estamos saludando, gracias. Estamos viendo, adiós. Muy bien, gracias. Mira, don José ahí haciéndose presente también, es un fiel oyente que tenemos nosotros aquí en el programa. Así que saludos para el tío. Un clásico su llamado, así que bacán, don José, un saludo. Cabro, estábamos en eso de ir redondeando, así que si tenían alguna idea que compartir así al final ya... Bueno, más que nada agradecer a la gente que nos escucha, a la gente que quizás nuestros amigos, la gente que nos rodea y la gente que nos... La gente que está esperando el disco, ya se viene ya, cabro. Más que nada, yo igual quiero agradecer aparte a mi familia, porque con la bulla que metemos todos los días, igual un beso para mi vieja, para mi viejo, para mi hermano también, saludos. Vale, gracias por la invitación, chiquillos. Saludos, mami Beat. Matías, saludos a los cabros de Graphic Show, weón. Puta, que presenten su disco lo antes posible y muchos grupos que se presenten en esta radio porque está a la mano, weón, y libertad de expresión. Pues, arriba, rap chileno, cabros, está a la mano. Buena bola, cabros. Vale, cabros. Pulento. Bueno, nosotros también le agradecemos la conversación que tuvimos y bueno, ahora invitarlos también a que revisemos una noticia aquí que nos trae, bueno, mi compadre Bene, que nos trae la primicia acerca de lo que está pasando con la movilización de los carteros a nivel nacional, y el Castor también nos va a contar una noticia que los cabros, por temas de espacio, estuvieron apartados un poco la primera parte del programa, pero ahora se hacen presente con la sección noticiosa. Así que ahí, cabros, póngale, bueno. Hola, primero agradecer a los cabros por haber venido al programa, Sur Sucio. Se escucha bien afuera, cabros, la radio se escucha filete, la música se escucha súper limpia y los temas son pegajosos, y le agradezco a Greta que hayan venido al programa. Vale, hermanito. Vale, perrito. Tienes que puro darle con el disco, claro. Nomás, cabros, está pulento. Y ahora, hablando sobre un tema de los carteros, que como anunció Matías, decirle a la gente que llevamos 14 días en huelga los carteros, nuestras demandas son... 50 mil pesos de ajuste a todos los carteros de correos de Chile, ya que nosotros la mayoría gana menos de 200,000 pesos al mes, y los que llevan el mínimo 193,000 pesos, claro. Y los que llevan, por ejemplo, 25 años en la empresa, 10, los reajustes son mínimos y no alcanzan a superar los 300,000 pesos. Eso es igual súper injusto en torno al tema de la antigüedad, porque los carteros antiguos dejan su vida en este trabajo, y por parte de la empresa no hay ningún aporte en torno a lo que ellos hacen en la calle. ¿Ya? Y por parte de la empresa, ¿cuál es la respuesta? ¿10,000 pesos creo que era? No, la propuesta fue... Subió la propuesta en torno a lo primero que estaba planteando, pero fue como para dividir a los carteros. Pues según la antigüedad en la empresa, es que la empresa iba a soltar más dinero para algunos y menos dinero para otros. En torno al bono del término de conflicto, quería soltar más dinero a los trabajadores que llevan más tiempo en la empresa y a los trabajadores que llevan menos años. Les quería dar una miseria, y en torno a los reajustes en los sueldos, les quería dar a los, al revés, po, a los carteros que llevan menos años en la empresa, les quería dar un reajuste mayor de 30,000, 40,000 pesos, pero a los carteros más antiguos les quería dar un reajuste de 10,000 pesos. Entonces, igual eso quiere facturar el movimiento. Ahí se persigue, ¿no? Y ahí se persiguen por el tema de los años trabajados cuando tengan que finiquitar a los más antiguos. Pues se persiguen, claro. Igual, pues. Hay un compañero que lleva 25 años en la empresa, 30 años en la empresa, y él no alcanza a recibir, saca 295,000 pesos al mes. Eso igual es poco para todo lo que ha trabajado en la empresa. Es un robo. Es un robo, claro, aquí como dice nuestro amigo. El otro tema es la negociación colectiva, que sea a 2 años, no a 4 años como lo está viendo la empresa. Porque la mayoría de las veces, como una empresa autónoma del Estado, la negociación colectiva termina cuando se va un gobierno y empieza el otro. Entonces la empresa como que se da las manos y no ve como un problema propio, sino lo que ve como un problema para el próximo gobierno. Entonces el conflicto al final no es tan importante para ellos, y no le toman el peso a lo que están pidiendo los carteros. Y el último punto, que también es importante, es 1,500,000 para cada cartero por bono término conflicto, que sea líquido. La gente debe pensar que es mucha plata, pero es poca plata para todo. Para la pega que hacen los carteros. Sí, para la pega y por el tema legal. Pues son como 15, 20 lucas al mes, que sacando el cálculo por año, son como 15, 20 lucas al mes que nos dan a cada uno, y que después se resumen en 1,500,000. A diferencia de otro año, la organización de los carteros crea una federación, y todos los sindicatos que hay, que son 4, desde operadores a carteros y funcionarios que hacen otro tipo de pega dentro de lo que es Correos de Chile, están todos unidos. Esto se agradece, una federación. Están negociando los 4 sindicatos con el mismo plan, para no dividir, pues esa es la idea, para que todos seamos iguales. Y por suerte no ha pasado como años anteriores, donde se mojaban algunos dirigentes, firmaban y uno que otro sindicato se bajaba y otro se mantenía en la huelga, y al final no se lograba nada. No han transado este año. Este año no se ha transado. Qué buena. Se agradece que la Federación del Correo de Chile mantenga una pura línea, y capaz que tal vez no logremos lo que se pide con exactitud. Así tal vez no logremos 1,500,000, no ganemos las 50 lucas, pero estamos seguros. Tiene que ser un avance. Claro, estamos seguros, muy seguros, con la convicción de que se va a lograr algo importante para los carteros de Correos de Chile. Dale, María. Oye, Bene, ¿cuántos trabajadores están movilizados, así como a un aproximado? No me voy a dar los datos del censo. El 90 y yo creo que el 90-95% de los trabajadores de Correos de Chile están movilizados a lo largo de todo Chile. Rígido. Ya alrededor de 5,000, 4,000 trabajadores. Sí, igual se está dando, es interesante porque se está dando en un contexto de movilizaciones de trabajadores de diferentes empresas. Están movilizados los locos de las bodegas de Sodimac, Ripley están también. Movilizados en Ripley. Así que ahí bacán. Los recolectores basura igual. Los recolectores basura estuvieron también en huelga ahí planteando temas. Así que bacán igual, hermano, que la gente se esté movilizando y que estén aguja igual todo en la casa, como enterándose de qué es lo que está pasando también. Po. Sí, hay que valorar igual el esfuerzo, el trabajo, ¿cachai? De, no sé, por los carteros, los recolectores basura, que son algo súper necesario, ¿cachai? Claro. Para el país mismo algo necesario y no se toma en cuenta. Claro. Y como para terminar, el tema de que el porcentaje que está trabajando en la. En Correos de Chile es como el sector subcontratado. Son la parte de subcontratado por parte de la empresa. Para esos son los únicos que están trabajando, porque tal vez no tienen legalmente, no participan en ningún sindicato, están más votados. Eso, chiquillos. Así que último para agregar una dirección a la gente que quiera saber información sobre el tema de los carteros, puede meterse al Facebook Sinacar, Sindicato Nacional de Carteros, ahí está toda la información, las movilizaciones, lo que está pasando, entrevistas a los dirigentes y las distintas manifestaciones que se están haciendo alrededor de todo Chile. Está bien, sí. Eso. Sí, buena aguja ahí, aguante los carteros. Sí. Y cabros, puta, yo les tengo una noticia súper triste igual, pero hay que decirla, ¿vos? ¿Cachai? Para sí, que quede ahí, para que la analicemos y seguramente la vamos a estar conversando el próximo jueves igual. Sí. Que es la muerte de un comunero mapuche el martes. Y bueno, esto está en el contexto de la persecución que sufre el pueblo mapuche por parte del Estado chileno históricamente, ¿vos? ¿Cachai? Al ellos pelear por sus tierras, tierras que siempre le han pertenecido y que finalmente los intereses de los empresarios se le han quitado por los años, ¿cachai? Eso es lo que prima. Así que como les decía, bueno, el comunero mapuche Rodrigo Melinao apareció muerto la mañana del martes en las cercanías de Pidima. Y la causa de su muerte fue un traumatismo torácico. Y esto fue causado por el impacto de una bala, ¿cachai?, de escopeta. Entonces igual ya más o menos se ve en qué línea va esto, ¿cachai? De hecho, el mismo hermano del comunero mapuche decía que seguramente esto fue en la noche, ¿cachai?, por un lugar donde solo transita carabinero. Chimo. Y dejaron el cuerpo tirado y así como si nada. ¿Cachai? De hecho, también hubo un, no sé qué, cómo se le llama, así como en términos de jerarquía eclesiástica, pero un cura, podríamos decir, que claro, llamaron a estar presente cuando en el retiro del cuerpo. Claro, en el retiro del cuerpo del... Porque ahí siempre hay artimañas por parte del Estado para defenderse, en el mismo retiro los cuerpos, por siempre hay cosas así, y las tránfugas. Claro, pues, ¿sí? Y él también, este cura también planteó esta idea de que a donde encontraron el cuerpo de este comunero era en un espacio donde era transitado en su mayoría por puro fuerza de la policía, del... Claro. De la represión del Estado. Y aparte, entonces, que también es preguntarse quién era Rodrigo Melinao, ¿cachai? Claro. Era un comunero mapuche movilizado, huerquén, ¿cachai? Parte de una familia de mapuches que comunidad. Se han movilizado de una comunidad. Y incluso se la ha tratado de inculpar, así como, oye, pero él era prófugo de la justicia, ¿cachai? No era prófugo. Claro, eso salió hoy día, ¿vos? Hoy día finalmente la Defensoría Penal descartó que Rodrigo fuera prófugo de la justicia, ¿cachai? Él no se andaba escapando, no andaba clandestino. Lo único que él se encontraba con medidas cautelares, ¿cachai? Pero él simplemente era un enemigo para el Estado chileno, ¿vos? ¿Cachai? Era un enemigo porque era un mapuche movilizado. Y finalmente es lo que se sigue repitiendo. Ya prácticamente todos los meses el Estado chileno mata a alguien. Así de simple. Sí, pues, lo tortura, ¿cachai? Son los estudiantes, son los trabajadores, son los mapuches. Sí, pues, ¿cachai? Así que es una cosa que se va repitiendo hoy en día con este gobierno, lamentable, con el gobierno anterior, ¿cachai? Sí, pues. Y que no es sino la continuación de la dictadura, ¿cachai? Claro, pues pasa en un contexto que también es súper extraño, así como que da para pensar que se aprueba la ley Hinpeter, por un lado, con algunas modificaciones, dijeron, pero... se aprueba de igual manera la ley Hinpeter en este mismo contexto, ¿cachai? Claro. Se habla de que es prófugo la justicia cuando no lo es, justificando de alguna manera su accionar, ¿cachai? Sí, su accionar represivo. Rato, y lo otro, ¿cachai?, que es cuático, que es ver, por ejemplo, cuando dieron la noticia del asalto a la caja compensación Los Héroes, que mataron a un policía. Claro. Pusieron al toque a buscar a quién había sido, ¿cachai? Sí. O sea, yo no estoy poniendo en la balanza aquí qué muerte es peor o mejor, ¿cachai? Pero sí, el tema es que se ve para el Estado chileno qué, claro, más le interesa, ¿cachai? Claro, porque es lo que más le interesa, pues es un loco que defiende los intereses de la burguesía, un policía, lo van al toque a buscar a quiénes son los culpables y ahora matan a un mapuche y nadie sabe quién fue, y esas son las palabras de las autoridades, ¿cachai? Sí. No, nadie sabe quién fue. Lo mismo cuando mataron al compa Juan Pablo Jiménez, lo mismo. No, una vez alguien fue una bala que la dispararon a 700.000 kilómetros. Así como, no sé. Piden justicia y no hacer lo mismo. Claro, claro. Entonces, así que es complicado igual, pues así finalmente. Aguja con lo que pasa. Rodrigo es una víctima más en democracia, pues, ¿cachai? Un muerto más en democracia. Y desde aquí darle fuerza a la familia, fuerza al pueblo mapuche. Y como decían ellos ahí desde la cárcel, el comunicado que mandaron ahí los hermanos. Claro. Por cada uno que matan, 1000 renacen. Sí, así que igual vamos a estar nomás, ampliando igual la información a medida que vaya saliendo. Para la próxima semana igual vamos a ampliar un poco más el tema. Se hace necesario en esta contingencia también informar desde otra óptica, así que eso sería. Claro. Estar aguja. Bueno, cabro, estamos ya pasados la hora un buen rato, así que vamos a comenzar a despedir el programa. Con esta bronca, igual que nos vamos cuando damos este tipo de noticias, pero hay que decirlo, tenemos que estar aguja, tenemos que informarnos. Eso, cabros, mandar un saludo a toda la gente que escuchó, agradecerle nuevamente a los cabros Los Sursucios por estar aquí. Ay, hermanito. Mandar un saludo a la gente de Valparaíso, de Radio Placeres, que nos retransmite los lunes a las 5 de la tarde, ahí en la 87.7 FM y en radioplaceres.cl. Claro. Radio un saludo para el puerto. Y Radio Conciencia de Rosario. De Rosario. También. Así que un saludo ahí va a mi hija y mi hija. Póngale, compadre. Están escuchando. Gracias, corazón. Un saludo, mi amorcito, si me está escuchando. Un saludo para todos aquí, vale, por la invitación, cabro. Un buen ambiente, bacán, buen rato. Y hueco. Bacán, hermano. Oye, agradecerle a los cabros la presencia acá, aunque ustedes decían que habían algunos problemas técnicos. Yo creo que la rapía salió bacán, el Bene también decía. Vale. Pulenta salió. Vale, hermanito. El espacio aquí está abierto, cabros, cuando quieran venir a contarnos algo, el lanzamiento del disco, si quieren venir a promocionarlo. Las puertas están abiertas. Un saludo a toda la gente que nos escucha, a los profes, a la gente del sur, del Gualmapu. Puta, como decían los cabros, terrible embroncado. Pero como decía también Castor, si uno muere, mil nacerán. Así que saludos, nos vemos la próxima semana. Saludos para los rappers de Los Espejos, perro. Eso sería, cabrón. Saludos a todos los espejos, weón. Muy bien, así que así se acaba Raíces Poblacionales por esta vez. Lo encontramos a la misma hora, en el mismo dial, la próxima semana, cabro. Chaito nomás, aguante los mapuches, aguante los trabajadores movilizados, hermano. Can fuck with me. Nah. I feel like if the bitch could walk, she'll fuck me. Yeah. Money over everything, under the influence. Smart. That ATM's withdrawn from promethazine fluid. Shoot. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night on his knees. Pray a sip, earn a promise, up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my light's dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, hungrier than a motherfucker, mouth dry as hell, trying to make it in the city where 90% fail. Running around acting like the black don't care. Ola is so live, poetry pola. Got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zola. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga, on my ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZine. But I rock the python, choke it till your life gone. Nigga, I'm amazing. No, not amazing. You Illuminati, nigga, I'm Jason. And I stand adjacent. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll switches in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained.